Domingo 9 de enero, titulares. El sábado se confirmaron en Japón más de 8.000 casos de coronavirus. Estados Unidos podría negociar con Rusia restricciones recíprocas en el despliegue de misiles y otras cuestiones relativas a Ucrania. Y arrestan al ex jefe de las fuerzas de seguridad de Kazajistán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de David Taranco. El sábado, primer día de un fin de semana más largo de lo habitual en Japón por la festividad del lunes 10, se confirmaron más de 8.000 casos de coronavirus en todo el país. Tokio informó de 1.224 contagios, 15 veces más que el sábado anterior y primer valor superior al millar desde septiembre. La gobernadora capitalina Koike Yuriko ha alertado de la rápida propagación de la variante Omicron desde que comenzó el año. Por ello, ha dicho que es necesario reconocer la situación crítica actual y tomar todas las medidas posibles para prevenir los contagios. En Okinawa, en el sur del país, las calles de la capital prefectural, que solían estar atestadas de gente, se encuentran vacías. Esto se explica por las cifras sin precedentes que se están registrando. El sábado se confirmaron 1.759 casos, máximo histórico en la prefectura y cifra nacional más alta en el día. Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima son las tres prefecturas en las que rige desde este domingo un estado de semi-emergencia que se mantendrá hasta finales de mes. Este autoriza a los gobernadores prefecturales a imponer medidas específicas en áreas donde haya habido brotes. El objetivo es evitar la saturación de los centros de atención sanitaria. Y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, ha propuesto varias opciones a los Estados miembros de la Unión Europea para reducir los periodos de cuarentena de los trabajadores esenciales contagiados. La cifra diaria de casos de coronavirus, impulsada, según se piensa, por la propagación de la variante Omicron, superó los 300.000 en Francia y los 200.000 en el Reino Unido esta semana. El CDC dijo el viernes que el número de empleados esenciales que no pueden ir al trabajo podría aumentar rápidamente en las próximas semanas, sometiendo a presión el sistema hospitalario y otros sectores. De acuerdo con la propuesta, el periodo de cuarentena para el personal sanitario, el transporte público y la policía podría reducirse a 3 días si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos haber recibido la vacuna de refuerzo y llevar una mascarilla de alta eficiencia durante los 3 días posteriores a la cuarentena. Francia, el Reino Unido y Alemania ya han anunciado periodos de cuarentena reducidos para que los trabajadores esenciales puedan, bajo ciertas condiciones, volver al trabajo. El lunes se reúnen en Ginebra delegados de Estados Unidos y Rusia para hablar sobre Ucrania. Antes de la cita, un representante de la Casa Blanca ha dicho que su país podría avenirse a discutir una posible limitación de las actividades militares en el este de Europa. El despliegue de un contingente ruso cerca de la frontera con Ucrania el año pasado viene siendo motivo de una creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia. El sábado, en una comparecencia ante la prensa en Washington, un alto funcionario estadounidense dijo que existe disposición para discutir sobre restricciones recíprocas frente al despliegue de misiles y las maniobras militares en Ucrania y zonas circundantes. Pero, según puntualizó, Estados Unidos no cerrará la puerta de la OTAN a determinados países porque Rusia se lo pida. Además, afirmó que reducir la magnitud de la presencia militar o el arsenal en países de la OTAN no es un asunto que esté en la mesa de negociación. El representante de la Casa Blanca advirtió a los reporteros que antes de que se inicie la ronda de conversaciones este lunes, los medios de comunicación rusos podrían empezar a publicar información falsa para justificar la postura del Kremlin con respecto a Ucrania. Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Karim Masimov, ex máximo responsable de las fuerzas de seguridad de Kazajistán, ha sido arrestado bajo sospecha de traición. Mientras tanto, siguen los disturbios causados por el precio de los combustibles en la ex República Soviética. El arresto fue anunciado el sábado por el Comité de Seguridad Nacional, que fue encabezado por Masimov hasta su destitución 2 días antes. El detenido ocupó la cartera de primer ministro bajo la administración del expresidente Nursultán Nazarbayev. Su arresto indica que se están adoptando medidas contra los considerados responsables de la agitación. El gobierno kazajo está reprimiendo las protestas, que califica de actos de terrorismo. Los disturbios han dejado un saldo hasta el momento de 26 manifestantes y 18 miembros de las fuerzas de seguridad muertos. Más de 4.400 personas han sido detenidas. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que se propone organizar un grupo aéreo de más de 70 aeronaves militares y enviar tropas a Kazajistán en más de 20 despliegues como parte de las actividades de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia. El ente es una alianza militar entre este país y 5 ex repúblicas soviéticas. El despliegue de tropas se realizará a petición del gobierno kazajo. A este respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que no está claro el porqué de la necesidad de asistencia del exterior. Y en Corea del Sur, el candidato del partido de gobierno es líder en intención de voto para los comicios presidenciales de marzo. Según los últimos sondeos, Lee Jae-myung aventaja en 10 puntos a Yoon Suk-yeol, el aspirante de la oposición con más apoyo. Lee Jae-myung, ex gobernador de la provincia de Gyeonggi, se presenta por el Partido Democrático después de su victoria en las primarias. La última encuesta de Gallup Corea le concede un 36% de los votos en los próximos comicios. En segundo lugar se sitúa el ex fiscal general Yoon Suk-yeol, candidato del Partido del Poder Popular, la principal fuerza de la oposición. Sin embargo, su respaldo se ha desplomado al 26%. Esto se debe en parte a la disputa que mantuvieron sus asesores Lee Jun-suk, el joven que lidera en la actualidad el partido. Este dejó el equipo de la campaña electoral, que se disolvió para realizar una inspección el 5 de enero. El día siguiente, el candidato y el líder sorprendieron al público escenificando su reconciliación, tal vez con la intención de conquistar al votante joven. Estos dos aspirantes encabezan las encuestas a pesar de los escándalos en que se han visto involucrados. Esto está favoreciendo el ascenso de Ahn Chol-soo, candidato del Partido Popular, una fuerza de centro. En el último sondeo se situó en tercer lugar con un 15% de intención de voto. Y al menos 22 personas murieron en una población turística del norte de Pakistán después de quedar atrapadas en sus automóviles toda la noche debido a una tormenta de nieve. Miles de vehículos quedaron atrapados en las calles de la población de Marí el viernes. La policía ha dicho que algunas de las víctimas podrían haber muerto por inhalación de monóxido de carbono, ya que los tubos de escape quedaron obstruidos por la nieve. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.